grabación de los guiones de radial. Claro. Eso es re interesante. Ahora eso puede estar en la tele. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Bienvenidos a este segundo foro GAM dedicado a la exposición Constelaciones en torno a la obra de Walter Benjamin, la cual nos llega por gentileza del Círculo de Bellas Artes de Madrid y en coproducción con el, no sé si me olvidé el nombre, no, ya no el Instituto Cultural Cervantes, sino que en el Centro Cultural de España Nuestro. Y por supuesto GAM, o sea, es un trabajo que llega desde Madrid, pero es coproducción GAM, Centro Cultural de España. Hoy tenemos como invitados a dos notables especialistas en sus áreas. A mi izquierda tengo a Patricio Rodríguez Plaza, que en estos momentos se encuentra trabajando en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, pero proviene del mundo de las artes visuales. ¿Cierto, Patricio? Si quieres que diga de tu currículum, agrega lo que tú quieras. A mi derecha tengo a Gonzalo Leiva, que también proviene del mundo de la fotografía patrimonial y de la historia, como registro de memoria. Son unas presentaciones muy sugerentes las que estoy haciendo, pero pienso que puede servirle al público heterogéneo que acude a estos foros GAM para tratar de entender desde qué lugar ambos van a tratar el tema del aura en la obra de arte. Me gustaría que cualquiera de los dos empezara, porque estas son conversaciones. La idea es que alguno comience, el otro continúe y se genere un diálogo. Este no es un juego ni de preguntas ping-pong conmigo, ni se trata tampoco de una exposición tipo ponencia, sino al revés, la invitación es a que cada uno de ellos nos cuente, primero que nada, cómo se acercó a la obra de Walter Benjamin, segundo, qué le pareció la exposición Constelaciones que está aquí siendo mostrada en el GAM, y tercero, a partir de esos dos primeros canales de ingreso a los que nos convoca, abordar el tema del aura en lo que Benjamin trabaja y aborda, pensando en que en el momento en que la obra de arte ingresa a poder ser reproducida por el avance técnico tecnológico de la época que es la obra, es decir, la modernidad del siglo XX, cambia el estatus de original y copia. Entonces no sé quién quiere comenzar. Yo. Ya, vamos. Voy a comenzar con una cosa retórica que es un lugar común. Cuando Soledad me invitó a participar en esto, lo entendí como una conversación, tal cual ella lo está planteando ahora. Y la invitación además tenía como una continuación que decía que me invitaba por mi profundo conocimiento de la obra de Benjamin. Y yo cuando le respondí que sí, no me di cuenta. No calibré lo que ella me estaba diciendo. Yo no soy un especialista en Benjamin y en su pensamiento, pero sí me he servido de él, sí lo he utilizado en algún sentido. Entonces puedo responder a lo primero, haciendo esa salvedad. A lo primero que pregunta Soledad, ¿cómo uno se acercó a la obra de Benjamin? Bueno, como ustedes saben, quizás la exposición misma algo de eso indica, Benjamin es un pensador múltiple, que se metió en muchos temas, se abordó muchas cosas, y yo desde mi ignorancia diría que él se manejó dentro de esta diversidad en dos grandes ejes. Gonzalo me podrá informar más detenidamente. Por un lado está el Benjamin de las obras de arte, de la literatura, el crítico, el pensador que sino poco espíritu de metafísico, trascendente, piensa los fenómenos de la cultura en términos más o menos si no convencionales, por lo menos sí puestos en un eje de de las grandes obras de arte. ¿Ya? Ese es el Benjamin que yo conozco de alguna manera completamente. Pero está además el otro Benjamin, el Benjamin de las marginalidades, de los retazos, de las constelaciones que se construyen con las multitudes, con los espacios públicos, con las masas, con el sensorium de una época. Y es desde ahí, sobre ese otro eje, creo yo, donde Benjamin entra de una manera original, única en algún sentido, a pensar fenómenos culturales como el cine, como la fotografía, como los billetes, como las cartas de visita, como los pasajes en París, como el fenómeno de los espejos y de la ciudad, en tanto que un fenómeno moderno hecho por las multitudes y que pertenece de alguna manera a la instrumentalidad de los ciudadanos. ¿Ya? Y es en ese eje, o más bien desde ese eje, donde yo he hecho una cierta instrumentalización de Benjamin. Yo he trabajado y sigo trabajando en torno a las pinturas de la calle, a los murales, a los grafitis, a toda esta experiencia estética con la cual se construye la ciudad, siempre en los recovecos, en los márgenes, aunque esas palabras llevadas al terreno latinoamericano son muy cuestionables, ¿no? Quizás en una sociedad como la alemana, hablar de los grafitis uno puede indicarlo como un fenómeno cultural marginal. En Santiago de Chile no sé si es marginal, ¿no? Me contaba y le decía una vez a nuestro profesor Vila Lievich que lo marginal aquí era el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Entonces es sobre ese eje, le repito, sobre el cual yo he hecho una cierta lectura y una cierta instrumentalización de ciertas cosas de Benjamin. Desde ahí también se preocupó de la moda, ¿no? Escribió sobre la moda, escribió sobre el kitsch, sobre la reproducibilidad técnica, por supuesto. Y yo quisiera, desde esto que estoy diciendo, rescatar dos frases, ¿no? De tomar un poco al azar, digamos, pero que ilustran este interés que yo he tenido sobre este aspecto y sobre este eje de Walter Benjamin. La primera frase está tomada de su famosa obra, ¿no? La obra de arte, la época de la obra de utilidad mecánica o técnica, donde él dice que le retroga frente a un Picasso, por ejemplo, se transforma en progresiva, se refiere a las masas, ¿no? Se refiere al público, a la multitud. De retrógrada frente a un Picasso, por ejemplo, se transforma en progresista o progresiva, por ejemplo, cara a un Chaplin. Esta frase es la que siempre me da vuelta y creo que la vuelvo una y otra vez y la repito con hacer mucho, y en profundidad, esto es de yo creo que alude un poco a lo que a mí me ha interesado. Si uno mira muchos de estos fenómenos de la cultura, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es el arte, de lo que es el arte moderno, de lo que es la vanguardia, de lo que es el movimiento con la tradición, no da cuenta de lo que pasa en este otro ámbito, donde las masas o las multitudes pueden ser expresivas, pueden experienciar y pueden construir estéticamente la realidad. Aunque no comprendan, por ejemplo, la pintura de Picasso, necesariamente. Y la otra frase, digamos, que está en la exposición, dice que no existe un documento de la cultura que no sea, que no sea a la vez de la barbarie, ¿no? Y aquí tengo que enlazar este interés que yo tenía por Benjamin con otro pensador, en este caso latinoamericano, que ha sido también, yo creo, un gran instrumentalizador y mentor dentro del ancho ámbito latinoamericano del pensamiento de Benjamin, que es Jesús Martín Barbero, que ha propuesto invertir esta frase de Benjamin, ¿no? Repito la frase de Benjamin, de que no existe un documento de la cultura que no sea también de la barbarie. Jesús Martín Barbero ha dicho: no existe un documento de barbarie que no lo sea a la vez de la cultura. Yo creo que desde mi interés, repito, donde esté, yo he tratado de entrecruzar estas frases, ¿no? Desde ahí es que yo me he propuesto, entre otras cosas, estudiar el fenómeno de los murales, de los artísticos, de la pintura callejera, y otros fenómenos como también las imágenes de la vida popular, o el afichismo de los años 60, de los años 70 en Chile, desde este eje, lo repito, desde estas frases, ¿no? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Voy a contar como parte, una parte experiencial mía respecto a Benjamin, y una parte más bien de diálogo que he tenido con él. Lo primero, experiencial, porque cuando yo era un joven todavía bastante imberbe y estaba estudiando filosofía en la Universidad de Chile, se me ocurrió hacer mi tesis de título sobre, imagínense en el ámbito de la filosofía, sobre poesía. Y me dio la obsesión y la hice, y fue terrible. Fue muy dramático porque situar este campo de desarticulación metafísica fue complejo. Y además lo sostuve bajo dos premisas. Por un lado, el trabajo de Baudelaire, que era a la razón mi inspirador, más que Neruda, dedicada por tema a mi corona, y era Baudelaire que está ahí detrás. Y por otro lado, los otros personajes que a mí me interesaban mucho, que fueron los surrealistas. Y en torno a los surrealistas, yo hice una lectura bastante acuciosa, sino obsesiva, de Benjamin. Sobre todo me interesaba el tema de cómo la burguesía había construido una arma letal contra ella misma, que había sido el surrealismo. Cómo el surrealismo se había transformado al interior de la sociedad burguesa en una táctica subversiva, en una, le llamaba Benjamin la embriaguez para el público, y cómo esa embriaguez evidentemente hablaba del contexto clave del surrealismo, que era el de la revolución de la conciencia y evidentemente la revolución cultural. Entonces, pues, eso es benjaminiano, hay que ver con música. Así que bueno, a propósito de la tesis de filosofía, yo después tuve la suerte y el privilegio de trabajar un año en uno de los pasajes, en una de las galerías que Benjamin recorrió y que hizo sus trabajos, que es la Galería Vivian, que es una galería cerca de la Biblioteca Nacional, porque trabajé en los archivos de la Sociedad Francesa de Fotografía. Trabajé cerca de un año. Entonces era súper curioso porque yo estaba leyendo, en ese momento estaba leyendo siglo XIX, pensamientos filosóficos de la fotografía, y al mismo tiempo estaba leyendo Benjamin, y me parecía el Benjamin tan cercano. O sea, yo entendía cuando él decía, por ejemplo, cosas tan maravillosas como que el padre del surrealismo fue Dadar, que no me cae en el menor duda, pero la madre fue un pasaje, estos pasajes que yo recorría, porque eran en el fondo con la ruta de la conciencia, y esto me encantó. O sea, siempre conté que los pasajes, y me encanta recorrer el centro de Santiago, no por las calles, sino por los pasajes, porque tiene que ver con esa práctica que Benjamin rescata de una modernidad industrial que se está instalando urbana y que hace que los caminos para llegar a un destino sean múltiples. Y esa posibilidad de subversión respecto a la norma me parece a mí, hasta el día de hoy, tremendamente atractiva. Y eso diría que para mí es inicio. Concretamente ahora, y por los comentarios que me hacían al inicio, antes de que entrara la gente, les pediría quizás relacionar lo que ustedes han visto en la exposición Constelaciones aquí en el GAM con la idea específica del tema del aura en la obra de arte, que es lo que nosotros hoy día querríamos abordar. Estaba preguntando cuando llegué a Gonzalo que vi la exposición y me quedé con la idea de que para entender, digamos, siempre desde el punto de vista propio, ¿no? Para entender esa exposición había que saber, tener informaciones sobre el internet, porque si no me daba la impresión que uno se quedaba con fragmentos, con imágenes que incitaban, esperemos, ¿no?, en el mejor de los casos, a que alguien se interesara más allá de lo que estaba viendo, digamos, con respecto a Benjamin. Pero si no, me quedaba la sensación, y me queda la sensación todavía de que puede ser una cosa muy fragmentada, muy en el espíritu de Benjamin, quizás, ¿no?, como exposición. Pero si la exposición quiere ser, debería ser informativa, digamos, o llegar a un público que no tiene por qué conocer en detalle algunas de estas cosas, yo creo que la exposición equivoca un poco ese objetivo, digamos. Ahora, si lo que se busca es incitar a las personas por imágenes, digamos, e invitarlos para que se acerquen y reconozcan perceptualmente que ahí hay cosas interesantes, digamos, puede que la exposición resulte. Ahora, en todo este tipo de experiencias siempre habría que hacer una evaluación, ¿no? ¿Qué ha pasado con el público? ¿Qué ha dicho el público? ¿Qué piensa el público? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Cuáles son sus comentarios que hay? ¿Cuáles son sus diálogos, sus conversaciones? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les rechaza? ¿Qué rechazan de la exposición, ¿no? A mí personalmente me gustó mucho la exposición, porque bueno, he visto varias cosas que se muestran ahí, porque uno conoce y he visto repetidamente las imágenes de Benjamin con sus lentes, que me encantan, y trabajando en la Biblioteca Nacional de París, digamos. Entonces, claro, a uno se le arma un cuadro un poco más completo, pero más allá no puedo decir. Solo aquí me gustaría mucho que no sé si lo han pensado las personas que se le dan, sería muy interesante hacer una evaluación justamente de la exposición. Me parece hermosa, me parece minimalista, me parece muy en el espíritu de Benjamin, pero no sé si eso, esta exposición logra efectivamente informar e indicar cosas más allá de estas imágenes, digamos, de una evaluación fragmentada. A mí la exposición, tengo una cierta contradicción, lo que yo creo que es bueno, que yo creo que ella está contento, digamos, lo que ríe es que uno se da súper contento y feliz con su exposición. Uno tiene que salir ofuscado, enojado, enrabiado, tiene que salir, digamos, no como budista zen, porque si está como budista zen ya no es benjaminiano. Es decir, uno tiene que salir con una cierta ira, por algún lado, en el plano intelectual. A mí me gustó la antipedagogía de la exposición. O sea, en lo menos pedagógica que hay, realmente yo traigo a mi alumno, no entiende nada, y de eso no entender nada, muy buena ejercicio para tratar de hacer entender algo. Entonces, una cosa positiva. Ahora, lo que no me gusta, de verdad, me gusta el espíritu conmoderno también de la cita, trabajo la cita, el juego con la cita que se establece, cita constante en el muro, cita en el cine, cita, se fijan en esas especies como de perfiles de Benjamin, cita en el, no sé si trabajaron o jugaron con el glosario que hay en la entrada. Es decir, trajo la cita, me parece interesante. Ahora, lo que no me gusta es esas cosas que son muy benjaminianas, que están ocultas y que son súper necesarias contextualizarlas. Por ejemplo, la pertenencia de Benjamin a la Escuela de Frankfurt y lo que significa la Escuela de Frankfurt dentro del pensamiento de renovación neomarxista del siglo XX. Yo creo que es un tema, un gran tema, porque evidentemente es un repensar la cultura, como diríamos, pensando en Habermas, esto que es como el maestro que todavía está vivo, una nueva acción comunicativa sobre la cultura que se instala aquí en el GAM, centro evidentemente de vanguardia de información, pero que eso no está dicho. Y hay que decirlo, hay un pensamiento marxista, un nuevo pensamiento marxista, hay una visión bastante romántica, quizás uno de los últimos románticos, que hay en la cultura, y que uno en realidad tiene que tener mucha información para llegar a esa conclusión. Entonces, eso es lo que a mí me provocó, digamos. Uh-huh. Bueno, todavía ninguno se ha referido al tema del aura. Me parece muy bien que estén siendo tan minuciosos en la crítica de la exposición, porque precisamente, al menos desde lo que yo percibí como parte del espíritu de esa exposición desde el inicio, la idea era más que nada generar interés en Benjamin y no necesariamente presentarlo en toda su magnitud, porque esa es una obra casi imposible. No olvidemos que es primerísima vez que en Santiago de Chile un centro tan importante como este acoge el pensamiento benjaminiano. Como Gonzalo bien decía, la pertenencia a la Escuela de Frankfurt está. No nos olvidemos también que por biografía su pensamiento, el de Benjamin, tuvo que esperar muchísimas décadas para ser descubierto y difundido. Y precisamente fue la gente en torno a esa escuela de Frankfurt la que se encargó en Alemania de difundir esa obra, bastante tardíamente, recién a partir de fines de los 70, comienzos de los 80. Entonces, si uno piensa que Benjamin se transformó en una especie de héroe trágico por su necesaria, ¿cómo decirlo?, toma de conciencia acerca de que sus orígenes eran en un momento histórico determinado, orígenes que lo ponían en riesgo. Él se sentía parte de la cultura berlinesa y de pronto tuvo que darse cuenta de que era judío y que era perseguido. Evidentemente, la labor de difusión que hicieron los filósofos de la Escuela de Frankfurt es un punto que cualquier persona que quiera trabajar con Benjamin tendrá que abordar, pero después de la exposición. Entonces me gustaría que volviéramos a la aula. La verdad es que no sabría cómo responder directamente a eso. En un principio hice esta diferenciación entre este eje artístico, literario, digamos, crítico de Benjamin, desde las convenciones más convencionales, digamos, del arte, vanguardista, clásico, y por el otro lado este Benjamin que se fija en los detalles, en los márgenes, digamos, en las pequeñas cosas, y sobre todo en la modernidad y en la técnica y en los cambios de la sensibilidad que produce eso en las masas. Y en eso fue, yo creo, un tipo original, muy profundo. Pero creo que, y no podía ser de otra manera, digamos, el Benjamin se cruza en estos dos ejes, ¿no?, en muchos momentos. Y creo que el concepto, la noción de aura, está un poco en el centro de uno de esos cruces. Porque él trata de, es la lectura que yo hago, por supuesto, ¿no?, él trata como de dar cuenta, ¿no?, de qué es lo que se ha perdido, o qué ha cambiado, qué transformaciones ha producido la técnica con respecto a la obra de arte, ¿no?, y a la publicidad y a todas esas nociones que a las cuales se le asocia, ¿no? Y llega de algún modo a esta noción, ¿no?, de aura, y trata como de dar una definición que es bastante poética, ¿no?, literaria, que yo nunca he entendido realmente, ¿no? La encuentro muy hermosa como definición o como noción, pero no sé si lo estoy haciendo un disparate, no sé si Tomás Zula puede decirnos algo acerca de ese problema, de esa problemática en la cual estaba Benjamin, ¿no? Se pierde ese carácter orático, ¿no?, con la tecnología y con la técnica moderna, digamos, en este ámbito de la sensibilidad y del arte. No sé, vuelvo a repetir, si esa noción nos aclara algo desde la instrumentalidad del lenguaje. Yo creo que nos dice, pero y de una manera poco clara para mí, desde una cierta dimensión poética, ¿no?, y incluso teológica en algún sentido, ¿no? Y ahí es donde yo veo este cruce. Gonzalo, tú que has trabajado tanto con la fotografía como depositaria de memoria y al mismo tiempo generadora de memoria, ¿cómo ves eso? Había algo que se me quedó ahí en el tintero, pero que quería decir, porque el tema judío, perdónenme que me vaya un poquito para atrás, un tema crucial en Benjamin, recuerden que se suicida al final, y me gustó mucho que la exposición comenzara con una judía brillante como Hannah Arendt, que es una portento, mujer realmente súper poco estudiada en este país y que yo creo que merece muchas lecturas. O sea, y cuando, no sé si vieron o leyeron la definición de Hannah Arendt, que lo bueno es que lo deja tan confuso y tan abierto que a uno le dan muchas ganas de saber quién es Benjamin. O sea, el valor de Hannah Arendt en la lectura de Benjamin es que abre como el proceso. Ahora, es lo mismo que yo estoy pensando respecto a la obra. Fíjense que yo lo hago leer a Benjamin a mi todo mi alumno, y un drama siempre. Y lo primero que le digo, una cosa ridícula, pero que se la menciono, que cuando digo aura y no Laura, porque mi alumno tiene Laura, porque como digo el aura, se fijan, entonces hago la acepción, que no una mujer, entonces que es un proceso. Y al respecto, cuando lo quiero explicar, y cuando a propósito de la fotografía, para mí queda bastante evidente, sobre todo en ese librito, de esa pequeña opúsculo que tiene historia de la fotografía, que es una cosita bastante chiquitita y bien precisa. Él habla que la fotografía, en cierta medida, también atrofia el aura. Y entonces, cuando se pregunta por qué atrofia el aura, es porque se pierde en el fondo, estimado o estimada, la experiencia frente a la obra única. O sea, en definitiva, el aura tiene que ver con la atrofia de dos cosas: de la utopía, que encara enfrentarse a una obra artística. Y fíjense que utilizo la palabra obra artística y no obra de arte como lo utiliza Benjamin, porque Benjamin todavía está constreñido en las categorías que las bellas artes estableció. Y evidentemente hoy día la lectura post Marcel Duchamp, evidentemente yo no puedo hablar de obra de arte, hablo de acción artística, de obra artística, obra en acción, etc. Bueno, es un tema ya epistemológico de la belleza. Entonces, cuando hablo de esta atrofia de la experiencia frente a la obra, en el fondo hablo de que lo que se pierde, primero, es un ritual. Un aura. Para que haya aura, tiene que haber ritual. Y por eso que en algún momento Benjamin hace una lectura casi teológica del concepto aura. Es decir, es una experiencia que sería una repetición que no se agota en sí misma, ¿cierto? Entonces, yo cada vez que me enfrento con la obra, establezco nuevas connotaciones, abro sendas, la obra me interpela. Me encanta el concepto de que la obra alza la mirada, o sea, como que me mira también. Yo la miro, la obra me mira. Entonces, en este juego, en esto de fundir las miradas, aparece el concepto clave de la obra, que es el concepto del misterio. Porque evidentemente la obra recoge, como les decía, un concepto que en ese sentido el pensamiento romántico. En el mundo hay muchos misterios por revelar. Y qué bueno que lo haya. O sea, me parece a mí pura pasión. O sea, de pensar que hay muchos misterios y que todavía tenemos las posibilidades de encontrar esos misterios. Entonces, en esto de fundar el misterio, en esto de que el misterio se apodere de nosotros, como diríamos, como diría, si yo estoy trabajando ahora con artistas esquizofrénicos. Eso va, los esquizofrénicos dicen eso, la cosa se apodera de mí. Entonces, si yo pienso que la obra se apodera de mí, si yo alzo la obra, miro la obra me mira, y en ese cruce de mirada establezco el ritual, y ahí la obra se me plenifica. Porque ¿qué es lo que hace la obra, en definitiva y en resumen? Se muestra, se exhibe. Pero se exhibe no como objeto, sino que se exhibe como totalidad. Y según Benjamin, los últimos estertores auráticos corresponden a las primeras fotografías que se llamaban daguerrotipos. ¿Y por qué? Porque los daguerrotipos tienen, fíjense de nuevo la trampita en la que cae Benjamin, tienen los mismos elementos que la obra única, son irrepetibles, no tienen negativo. O sea, no hay copia, son únicos. Entonces, en la unicidad pareciera que estaría enconado, escondido, subyacente, no sé, pongan la palabra que estimen, este concepto fundamental de Benjamin, que sería la obra, y que habría que ir a rescatarlo. O sea, es una acción mutua entre el objeto, pero que está afuera, y el que observa, el que tiene la experiencia perceptiva. Y entonces ahí yo al tiro hago un link con un personaje que también me parece bien apasionante, que es Mikhail Bakhtin, y que habla del concepto dialogismo. Yo creo que el aura es un diálogo entre qué, entre lo que está afuera, que provoca placer, interés, sentido, conmoción, y lo que está dentro, que es conciencia, que es búsqueda, que es necesidad. Entonces, entre estos dos universos, ritualizo con la mirada y se abre esta nueva dimensión, que sería esta experiencia aurática. Patricio, ¿qué pasa entonces en el caso de los murales, de los grafitis, con esto que tú dices no entender, pero que yo sé que entiendes muy bien, que es el concepto de aura? O sea, primero una pequeña aclaración, porque yo creo entender lo que dice Benjamin. Lo que pasa es que cuando él define esto, cuando él entra en definiciones súper precisas, yo me pierdo un poco, ¿ya? Me pierdo desde una perspectiva de quien quiere informarse, ¿no?, acerca del pensamiento que él está desarrollando. Pero me pierdo quizás porque soy insensible un poco a estos como constelaciones literarias, ¿no?, estas cosas poéticas y un poco teológicas que a mí me causan cierto problema. Pero eso tiene que ver con cosas personales, ¿no? Si alguien quiere, como él mismo, ¿no?, explicarnos un asunto, ¿no?, y utilizar el lenguaje que yo, bueno, siempre lo leí en castellano, francés, nunca en alemán, explicarnos con el lenguaje, instrumentalizar el lenguaje para informarnos sobre algo, y llega a estas utilizaciones, ¿no?, de imágenes o de atisbos poéticos, yo me pierdo, ¿no? Me pierdo, creo que no es comprensible desde ahí, digamos. Pero sí creo entender, digamos, lo que también ha explicado Gonzalo, ¿no? Creo entender. Y cuando escuchaba a Gonzalo, justamente yo estaba pensando en este otro eje, ¿no? En este eje que quizás, y vuelvo a repetir que soy ignorante sobre el pensamiento de Benjamin, pero creo que él llevó estas cosas y estas problemáticas a terrenos que no siempre pudieron ser abordadas por él, digamos. En el sentido de, como dice Gonzalo, él está preso de alguna manera de un cierto lenguaje de la estética moderna, de las bellas artes, entonces cuando trata de problematizar y mostrar qué es lo que ha pasado con la aparición de estas nuevas expresiones, ¿no?, con estos asuntos tecnológicos que tocan en la sensibilidad de las personas y de las masas, entonces yo creo que él no llega hasta las últimas consecuencias, porque hay una especie de terminología que se lo impide, digamos. Pero eso no niega, ni mucho menos, la genialidad de un filósofo y de un pensador que desde unas estructuras de pensamiento bastante profundas se haya propuesto estos asuntos, estos objetos como reflexión, ¿no?, y como conocimiento. Es ese Benjamin el que a mí más me ha interesado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo he tratado de darle un nombre a esto de la pintura callejera, de la pintura de la calle, de las expresiones gráficas, históricas que uno encuentra en las ciudades, me dijeron varias personas, bueno, pero llama a eso pintura, yo estaba en Francia, ¿no?, llama a eso pintura flaneur, ¿no?, del flaneur, del tipo que se pasea, y aquí en la exposición aparece la noción y el concepto y las imágenes. Entonces yo les trataba de explicar que a mí no me interesaba que esto fuera una pintura flaneur, ¿no? No me interesaba el flaneur, me interesaba justamente que este tipo de expresiones son expresiones banales, que se inscriben dentro de una cierta estetización de la vida cotidiana, de la instrumentalidad de la ciudad. Por lo tanto, yo quería hablar en esos términos de pintura callejera, porque callejear, además, en español tiene el sentido de vagondear, de andar en la ciudad sin ningún provecho, como dice el diccionario de autoridades, ¿no? Callejear es andar sin ningún provecho, ir a ningún lado, ¿no? Y no necesariamente andar en la ciudad para admirar la ciudad, para deleitarse con la ciudad, ¿no? Entonces, esa discusión, que puede parecer un poco anecdótica, tiene que ver con un, por lo menos para mí, con una cuestión epistemológica profunda en mi trabajo, digamos. ¿Cómo hablar de eso? ¿Cómo nombrar esto, no? Para no decir necesariamente que esto también, estas expresiones, esta pintura de la calle, es también arte, ¿no?, en el sentido tradicional de las bellas artes. Cuando digo banalidad, muchas personas, bueno, algunos de mis alumnos que practican esto, me miran con horror, ¿no?, que yo diga que este tipo de expresiones de la ciudad es banal, tiene y se inscribe dentro de la cotidianidad de la ciudad, dentro de los recovecos de la instrumentalidad que todos hacemos de la ciudad, tanto que ciudadanos, digamos. A ellos les parece un poquito agresivo, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando. El Benjamin que me interesa es este Benjamin que llevó estas problemáticas a otros terrenos, aunque él no tuviese la terminología para dar cuenta de eso. Entonces, como yo soy más viejo y soy posmoderno, no diría Gonzalo Leiva, puedo hacerme cargo de una historia efectivamente que él no conoció, ¿no? Y llevar esto, explicar esto, tratar de analizar y de estudiar este tipo de fenómenos dentro de una banalidad, dentro de una cotidianidad que no tiene por qué ser aurática, ¿no?, ni artística desde este punto de vista. Uh-huh. Y también, como soy profesor de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile, esto lo he ligado, no sé si bien o mal, me dirán mis colegas, están algunos por allí, amigos míos, lo he ligado con una cierta perspectiva acerca de la teatralidad en la vida social. La vida social nosotros la construimos con una dimensión de teatralidad que no tiene por qué ser aurática. Esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, no es teatro, ¿no?, en el sentido artístico y convencional del término, pero aquí hay teatralidad, ¿ya? Entonces, la vida, como dice Goffman, ¿no?, la vida cotidiana es interpretada por nosotros. Entonces, es ahí donde yo me he interesado por Benjamin, en este pensador de los márgenes, de la modernidad, de la multitud, de las masas, ¿no?, donde él ha reconocido una especie de situación de estar en la cresta de la ola de la historia, ¿ya? Y bueno, y también porque es neomarxista, ¿no? Y uno conoció a Benjamin en los aún años de la dictadura militar chilena. Por lo tanto, leer a Benjamin, leer a Gramsci, era también decirle no a una cierta barbarie, ¿no?, en la cual vivíamos. Gonzalo, y acerca del trabajo, insisto, con la fotografía, el pedido quizás de ligar esta fragmentariedad que la fotografía muchas veces propone de manera consciente o inconsciente, y la idea de aura. Tú me comentabas alguna vez algo que me parece muy interesante acerca de búsqueda en álbumes de familias chilenas. Te pido que por favor lo hagas público, porque no tiene por qué quedar eso como conversación entre las personas. Ya, en la pista. A ver, a propósito primero voy a decir una cosa así como más bien de carácter teórico, y luego me meto directamente con la fotografía. Fíjense que una de las cosas raras y que al mismo tiempo relata los alcances del pensamiento de Benjamin es que la encrucijada de él es que él quiere arte para el pueblo, pero sin embargo, al poner el concepto de aura, lo pone de nuevo en un carácter, podríamos decir, aristocrático, en el sentido original, ¿cierto? De que pocos pueden llegar a reconocer el aura. Entonces, si ustedes piensan en esos dos mundos, evidentemente que hay una contradicción y un dolor en el propio Benjamin, porque evidentemente él quiere que todos tengamos acceso a la experiencia aurática, y evidentemente que la modernidad, a través de la vulgarización y la reproducción de obras, no acerca los museos a nuestro hogar, hoy día la internet a nuestra pantalla, a nuestra interfaz. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces se pierde? Y vuelvo al tema, porque se pierden cosas fundamentales, entre ellos el concepto de la utopía, que pareciera que estuviera en la base de toda la construcción de Benjamin, porque la decadencia eurática es un malestar de la cultura. Pareciera que con la reproducción, en vez de mejorar la posibilidad comunicativa artística para el grueso de las personas, lo que ha hecho más bien es separarse, establecer un nuevo negocio, un nuevo escenario donde el capitalismo obtiene dividendos. Entonces la sospecha de Benjamin, que es cierta por lo demás, es que detrás de todas estas reproducciones hay un merchandising, hay un business que es evidente. Ya, ahora me meto con la fotografía. Fíjense que había sido como muy complejo el tema de pensar que el aura se perdió, y yo ando buscando el aura en la fotografía chilena porque es mi obsesión. Acabo de terminar el libro Sergio Larraín, que ha salido 2 meses más, y curiosamente Sergio Larraín, que es nuestro gran fotógrafo, que es realmente un personaje fascinante, hay una fotografía particular que, si no la conocen, yo les pido por favor que vayan a internet y que la conozcan, porque es una fotografía que es memoria y mención de todo el mundo. Son dos chicas que están bajando el pasaje Balestrero. ¿Se la han visto alguna vez? Es una fotografía fundamental. De hecho, cuando se habla de Chile, se habla de esa fotografía. O sea, para contarle así de importante. Y analizando esta fotografía, que son justo una chica que va bajando y otra que va detrás, en un pasaje paradigmático por lo demás de la ciudad de Valparaíso, que si no lo conocen, paseo de pololeo obligado, ir al pasaje Balestrero, o sea, ser parte de la iniciación del amor en este país. Sería, cierro paréntesis. Entonces, tenemos a Pesitesquille, como le dice él, y cuando Larraín habla de esta foto, él utiliza un concepto que a mí me encantó, que tiene que ver con el efecto holántico. Él dice, son fotografías mágicas. Y entonces la pregunta que le hace, ¿y por qué son mágicas? Porque ese instante y tiempo, ese espacio único, ese descenso y ascenso, está ahí. Y no hay otra foto que dé cuenta de ello, porque es súper, ojalá que tengan en la mente esa imagen, porque es una chica como que va bajando y se queda subiendo, y uno se puede pasar los bolones del mundo y la evolución de la mujer y la liberación de ella, han dado una lectura así de género súper potente, pero les digo, la raíz decía, esto es magia. Se dio, como diría Benjamin en su definición, un momento irrepetible, una aparición, un corte espacio-temporal de una lejanía y de una cercanía. Entonces, cuando yo estoy frente a esto, yo digo, ¿tiene razón Larraín? Es decir, yo creo que el efecto aurático tiene que ver, porque cada vez que uno la ve, uno queda como sorprendido y dice, ¿cómo obtuvieron esta foto? ¿Cómo salió esta imagen? Y entonces, ahí uno, fíjense que la mayoría cuando se la muestro a mi alumno queda en silencio. Y yo digo, ese silencio es de nuevo abrir el misterio, es abrir la utopía. Es abrir esta idea nefasta de los medios de reproducción que cree que todo es fácil, que todo es consumible y que todo es olvidado. ¿Se fijan o no? O sea, este instante donde la mirada se detiene y causa el asombro, diríamos, en filosofía. O sea, que comienza el filosofía. Pero también es una mirada que se detiene porque hay algo en esa foto que a uno también la está mirando, que a uno le interpela, que a uno que dialoga con uno. O sea, de nuevo vuelvo, se abre una dimensión aurática y le estoy contando de nuestro fotógrafo principal, de nuestro fotógrafo referencia. Entonces, creo que la fotografía es un ejercicio, particularmente en estos grandes fotógrafos, de encontrar aquellos momentos mágicos donde la aura se despeja y podemos gozarla, y en lo posible podemos gozarla a todos, sin necesidad de saber mucho de imagen, sin necesidad de mucho de saber fotografía, porque yo creo que ahí está el sueño de utópico de Benjamin, de que sea un placer abierto, un placer para todos, porque no puede ser esto que sigamos pensando que el museo, que es un espacio cerrado, ¿cierto?, está la gran realidad y la gran obra. Tiene que circular, si yo estoy de acuerdo, tiene que circular, pero para que circule auráticamente tiene que haber ese, de alguna manera, ese ritual. Ya, perdón, pero la anécdota de los álbumes familiares me interesa mucho a propósito de esa búsqueda de ese momento quizá mágico y aurático en términos de plasmación de identidad. Trabajando con álbumes del siglo XIX de muchas familias conspicuas de este país, me sorprendí que en muchos de esos álbumes estaba una carta de visita de Arturo Prat. Entonces, yo al principio, inocentemente dije, ¿Arturo Prat es familiar de usted? Sí, sí, sin duda. Ah, bien. A la segunda, curioso. ¿Arturo Prat es familiar de usted? Por supuesto. Y así, 10 familias, todas con muchas R's y con muchas pedigrí. Bueno. Y entonces, como ya la décima vez, mirando esto, yo digo, qué raro, ¿por qué Arturo Prat? Y de repente, a propósito, esto ya no es benjaminiano, esto es como intuición, digo, ¿quién es nuestro héroe indiscutido? Porque no es O'Higgins. O'Higgins fue vituperiado por la élite. Es Arturo Prat, el único héroe que constituye la nación. Entonces, la familia, fíjense, la familia, para darse ínfulas de relación con el héroe indiscutido, asimilaban a este héroe indiscutido dentro de su familia. Entonces estaba la tía, la abuela, Arturo Prat. Entonces todos éramos familiares de Arturo Prat. ¿Por qué? Porque era nuestro héroe en el fondo. Yo pensaba en Licea Elíades, era nuestro héroe civilizador, el que nos había dado la luz. ¿La luz de qué? La luz del sentido de la nación. A propósito, dice. Me parece muy notable lo que dice Gonzalo, y creo también que es un poco el pie para abrir el diálogo con la gente que está repletando la sala y que yo veo que anota de manera muy concienzuda, pero también está muy interesada en lo que ambos invitados dicen. Quizá vencer el pudor, porque la vez anterior tuvimos una discusión muy, muy nutrida, muy rica, muy estimulante, y preguntarles a ambos lo que estimen conveniente a propósito de la temática que hoy día aquí nos convoca, el aura en Benjamin y la exposición Constelaciones que el GAM está presentando. Preguntas, comentarios, lo que quieran. Veo que hay mucha gente, por favor. Para Gonzalo, desde la ignorancia absoluta me estoy recién metiendo en Benjamin. Mi tema es los estudios de memoria y me excepciona el bombardeo de la humanidad. Y por lo tanto, creo que puedo abordar el tema del bombardeo de la humanidad 73, hoy día clave de los alumnos que pasó el 12 de septiembre, me hicieron bombardear las cuatro primeras. No, se refiere al golpe de Estado 73. la civilización y la barbarie. No quiero utilizar esto de que todos los documentos de la civilización es documento de la barbarie, porque me parece mecánico y sin sentido. ¿Cómo lo complejizaría? O mejor dicho, ¿cómo lo sería un paso? Complejo el tema en el sentido de que, mira, buena parte de la memoria de ese día, desgraciadamente, las tenemos dispersas. Eso es lo primero que habría que decir. Hay tres grandes archivos, no sé si saben, no se cuentan. Hay tres grandes archivos que tienen el golpe de Estado. El primero, el archivo que está, que ustedes vieron, Kun Bessing, ¿se acuerdan? No, que hubo una exposición acá, que él muestra ese trabajo. Pero el segundo archivo, que es el más importante, que son las fotos clásicas del bombardeo, un bombardeo que salen como anónimas, son de Chuck Garrison, que es el otro fotógrafo holandés. Ambos archivos están en el Museo de Fotografía de Arte. Hay un tercer archivo que el Mercurio compró, y se lo compró esencialmente a la revista BEA. La revista BEA fue la revista que fotografió el golpe. Les quiero contar que la revista BEA trabajó ese día cerca de la raíz también. Y dentro del staff también está cerca de la raíz. Ahora, evidentemente, el golpe de Estado, particularmente en el contexto sociopolítico y cultural de Chile, es una ruptura, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, sus imágenes hablan y nos hablan de un momento de conflicto de intereses por un lado, pero también una... casi lo estoy pensando como lo podría pensar Nietzsche, así como una caída de ciertos valores y la reconstrucción de otros. Los valores que caen son la revolución, la transformación, la calle como escenario. Fíjense que la mayoría de las fotos son de calle. Lo que queda, hay un famoso libro que se llama Chile antes y hoy, que es el primer libro editado por la Junta Militar con la editorial Gabriela Mistral, y que habla del antes y del después. En este libro nos queda evidente que lo que se reconstruye es la esencia de Chile, el sentido nacional de Chile, el sentido de la nación, y los valores tradicionales. Esto en los conceptos emitidos por este libro. Entonces, si hay dos universos que se contraponen, evidentemente que las fotos dan cuenta no solamente de la tensión callejera y de lo que significa la destrucción del poder, sino que también dan cuenta de estos dos mundos que se enfrentan en un escenario. Hay una teatralización del horror. Y en ese sentido, la barbarie es pensar que por sobre el diálogo la violencia se impone. Quizás el pensamiento más fuerte benjaminiano sería como la violencia que no tiene ojos y que no tiene oídos, ¿cierto?, destruye lo poco o nada que se ha construido. Y en ese sentido, por un lado, la memoria de las imágenes, estos tres archivos que yo le acabo de mencionar, es necesario que se conozcan, que circulen, que estén en este país y que no estén fuera, porque es parte de nuestra historia. Y por otro lado, es necesario que haya muchos estudios y muchas investigaciones, primero para situar el contexto, para establecer las fases, y posteriormente para ver finalmente el proceso de barbarie que se establece en este país. Quizás Patricio podría aportar algo a propósito de la inversión de la frase que usted ha citado, que sugiere Martín Barbera. Sí, frases banales, ¿no? Como nos dice el profesor, a quien no tengo gusto de conocer. Sí, no existe un documento de barbarie que no sea a la vez de la cultura, ¿no? Es lo que propone ese Martín Barbero como inversión de la frase de Benjamin. Yo creo que es una inversión necesaria, digamos. Si a nosotros nos parece banal, por un lado, dentro de ciertos círculos y dentro de ciertos espacios, reconocer que no existe un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie, digamos, no es tan evidente la inversión de esta frase, ni es tampoco tan evidente cualquiera de las dos frases tomadas en conjunto, separadamente, dentro de los espacios académicos, por ejemplo, en los que nosotros solemos movernos. Claro, puede ser una banalidad decirlo acá, digamos, y reconocer que no existe un documento de la cultura que no sea a la vez de la barbarie, pero esta frase, sin ninguna inversión, llevada, por ejemplo, al terreno de nuestras facultades de artes, no es evidente. No es evidente, porque nuestras facultades, me refiero a ciertas facultades que conozco en América Latina, son de alguna manera, y siempre hago este chiste, ¿no? Son de alguna manera facultades que viven en el siglo XIX, con una idea de academia, con una idea de las bellas artes, con un siglo XIX prestado, además. Miren las cosas que estoy diciendo, yo trabajo en una de esas facultades, digamos, las conozco bien. Entonces, repito, esta frase de Benjamin, o la frase de Jesús Martín Barbero, colocada en estos espacios, no son banalidades. Nosotros estamos convencidos muchas veces de que la cultura no tiene nada que ver con la barbarie, ¿no? O que dentro del ámbito de la barbarie no existe cultura, ¿no? Y cuando Jesús Martín Barbero dice y propone esta inversión, está pensando nada menos que en la telenovela, ¿no? Entonces, son frases potentes dichas en ciertas instituciones que marcan, de alguna manera, el conocimiento y la relación que nosotros mantenemos con los fenómenos estéticos artísticos, ¿ya? Entonces yo creo que son frases válidas y a las cuales se le puede sacar partido dependiendo del lugar y del espacio en el que se mueva. Uh-huh. ¿Más preguntas o comentarios? Quizá esa pregunta abre un debate que puede dar para un seminario completo. ¿Preguntas, comentarios? Por ahí parece que hay alguien, ¿no? La gente que está sentada en el suelo no tenga temor y levántese para que la veamos, si es que quiere preguntar a alguien. Bueno, hablando un poco respecto de lo que Patricio formula, de la inversión de la frase, evidentemente no es banal pensar eso que tú estás sugiriendo, que vivimos de prestado, es decir, prestado en el sentido de creer que aquello que debemos aprender pertenece a algo así como la imposición de cánones que nunca se cuestionan en nuestras facultades. El canon de lo que hay que saber, de lo que hay que aprender en sí, es un tema que yo creo que Benjamin, con toda su genialidad y adelantándose a su tiempo, y evidentemente sin la terminología, como tú decías anteriormente, a su disposición, vislumbró. Él vislumbró que en la calle había material tremendamente interesante, potente, rico, no estudiado, ignorado, del cual había que hacerse cargo, ¿no? Pienso que nuestras facultades, en realidad, y sin ánimo de dar grandes frases ni banalizar la discusión, es cierto, Patricio, que siguen pensando que a la gente que se forma en ellas debe entregarles algo que es incuestionable, y ese algo incuestionable es un canon heredado que se sustenta en prejuicios, en un montón de cosas que nadie pretende demasiado deconstruir o tematizar. Entonces es una discusión que a mí me parece tremendamente apasionante a propósito de algo tan quizá inocente, aunque sabemos que no existe nada inocente a esas alturas, como un concepto como el que estamos tratando de acercar hoy día al público en esta sesión, ¿no? Para nada, o sea, yo creo que el tema del canon es un temazo, y no solo en las facultades de arte. No sé si preguntan, pero yo tenía una reflexión al respecto. ¿Piensa usted lo que significa el siglo XX post-Benjamin? Bueno, Benjamin intuyó algo que era el horror mismo que los historiadores han denominado por la Shoah, o sea, el holocausto. El tema del holocausto es un tema mayor en la historia de la cultura del siglo XX en el siguiente sentido, porque repercute directamente en toda la producción artística. Por ejemplo, para contarle una cosa súper concreta, nuestro principal pintor, Roberto Mata, tiene toda una serie dedicada al tema del holocausto. O sea, quiero contarles que la repercusión del horror, porque es uno saber del horror, uno es escuchar del horror, pero ver el horror es la experiencia límite. Y entonces, cuando aparece el horror, aparece ante los ojos, ¿cierto? Evidentemente cambia la visión. Y por lo mismo, las estructuras que el canon había forjado en el siglo XIX terminan siendo absolutamente ineficientes para entender la producción artística post la Shoah, post el horror. Así es, hay que establecer nuevas bases estéticas, hay que deconstruir, como diría, ¿cierto?, Derrida, hay que establecer, hay que horadar una fuerza de la modernidad que sin duda entró en un proceso, podríamos decir, de cuestionamiento, porque si no, la razón es la que produjo finalmente, no sé si vieron ustedes una película que se llama En la Nuit et le Brouillard, o sea, como la noche y el brouillard, el humo, la nieve, de Alain Resnais, que cuando uno ve esa película y entiende el tema, el campo de concentración es pura eficiencia, todo se usa, o sea, es la maximación del proceso, ¿cierto?, de modernización, no de modernidad, por favor, para que exista una pequeña sutileza. Entonces todo se usa, hay salas dedicadas a esto, salas dedicadas a este otro, los dientes sirven para esto, o sea, hay una utilización de la humanidad en pos del horror. Entonces el holocausto, por supuesto, que nos hace, como diría llanamente, sorprender el juicio. Hay que establecer nuevas categorías, hay que mirar la realidad. Y hoy día, con la internet, evidentemente que el arte entra en un nuevo proceso. Y eso tienen que saber ustedes, tienen que saber los profesores de arte. Es decir, que usted accede a un museo hoy día, piensa usted con lo que hemos discutido del tema de la ritualidad. ¿Qué significa? Es una nueva ritualidad. Pero ¿cuál es el problema? Que también es parte de un consumo. Y evidentemente es una nueva fuerza capitalista. O sea, estamos en estos juegos, en estos pensamientos de encrucijada, que por lo demás sería el área que le gustaría estar hablando hoy día. Bueno, si yo me sumo a esto, entonces tú estás diciendo que independientemente de que nosotros creamos que estamos en una era en que se ha innovado, es más de lo mismo. No hemos salido del modelo capitalista. Eso acaba de decir que me parece muy interesante para estamos en el capitalismo, el neocapitalismo, póngale nuevas categorías, pero es un capitalismo feroz. Pienso en internet. Piensen en internet y piensen ustedes que el 80 y 90% de toda la producción de internet se produce en Silicon Valley. Uh-huh. Y no hay que ser inocente, uh-huh, para decir que aquí detrás de esto hay poder y poderes prácticos. Tampoco quiero entrar en la teoría de los grandes poderes y las obsesiones con los poderes, pero hay realidades que uno no puede eludir. Y la tecnología, bien saben los modernos, al final los conocimientos tecnológicos son conocimientos potenciales. Patricio, ¿quería aportar algo? Podríamos decir que eres más adorniano que benjaminiano en esa situación. ¿Tú querías decir algo después? Sí. Yo quería que se refiriera, no sé, cualquiera de los dos, a lo que es como la... Si estaba pensando en la revolución de mi imagen, o si este señor salió a caminar, ¿no? Como salimos a caminar todos por la calle, y de repente nos vemos con una pinche que nos gusta, los gestos, ¿ya? Esa maravilla que vemos, todas esas cosas, yo creo que a este señor igual me tiene que estar afinado. Entonces él igual se ¿Puedo? Sí, que me quedé con esto de Adorno, ¿no? No sé si puedo responder a lo que tú dices, pero tomándome un poco de lo que dijo Gonzalo, en esta perspectiva adorniana, que fue como el gran contradictor que tuvo, el gran conversador y dialogante que tuvo Benjamin, ¿no? Para decirlo así en términos brutales, ¿no? Creo que Gonzalo está traicionando a Benjamin, ¿no? Poniéndose al lado del amigo contradictorio. Porque justamente, creo yo, ¿no? Benjamin, su genialidad para mí fue haberse escapado un poco a estos chantajes culturalistas, ¿no? Sí, en las nuevas tecnologías, y a lo que asistimos hoy en día, ¿no? Tanto que personas contemporáneas, en las nuevas tecnologías hay, por supuesto, cuestiones económicas, cuestiones de poder de por medio, nadie puede negar eso, ¿no? Hay imaginarios que están siendo manejados y a veces triturados, ¿no? O llevados en algún sentido a partir de ciertos grupos, de ciertos países, de ciertos poderes fácticos, ¿no? De los que hablaba Gonzalo. Pero dentro de este ámbito de las sensibilidades no solo hay eso, ¿no? También, y por qué no, hay escalofríos estéticos, escalofríos epistemológicos, hay gozo, hay juego, hay contradicciones, por supuesto. Y eso fue lo que de alguna manera atisbó Benjamin, ¿no? Adorno dijo alguna vez que bastaba con ver una película de Chaplin, porque veías un pedazo incluso de la película de Chaplin, ya no era necesario ver nada más, porque todo era lo mismo. Ahí fue donde se paró Benjamin, de alguna manera desde el otro lado de la calle, para decir no basta. O sea, en Chaplin y en el cine hay más que la pérdida del aura. Hay más que mera masificación, hay más que mera manipulación de unos grupos o de unas personas con respecto a las masas. Y en eso el tipo fue genial, ¿no? Y parece que este diálogo, ¿no? Y esta amistad no fue nunca tan amistad, ¿no? Porque tuvieron diferencias de fondo, ¿no? Entre Benjamin y Adorno. Entonces, si Gonzalo hace este llamado, digamos, y yo creo que está bien que lo haga, yo hago también el llamado a ser fiel de alguna manera al pensamiento de Benjamin y no diabolizar las nuevas tecnologías, ¿no? O asumir las contradicciones. Las nuevas tecnologías, claro, nos manipulan, pero también nos fascinan, también nos hacen vivir una experiencia, ¿no? No sé si tengo tiempo de contar una anécdota, ¿sí? Que siempre cuenta Jesús Martín Barbero, ¿no? Cuando a él se le produce este vuelco, ¿no? Y esta mirada desde Adorno a Benjamin, ¿no? Cuando Jesús Martín Barbero se entera de que en Cali estaban dando una película que tenía mucho éxito ya en un cine de barrio en Cali, en Colombia, donde él vivía, y decide con un grupo de profesores y de alumnos ir a ver esta película. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? Entonces llegaron, la película había comenzado, por lo tanto el cine estaba oscura, se sientan y se ponen a ver esta película, que era una película mexicana. La historia era muy simple, era un tipo que la novia lo había abandonado, entonces despechado él se va a la guerra. Esto transcurría en la Revolución Mexicana, entonces el tipo despechado se va a la guerra a matar gente, porque la mujer lo había dejado. Esa era, en términos gruesos, la trama de la película. Entonces Jesús Martín Barbero con sus colegas y sus alumnos se pusieron a reír en el cine, ¿no? Porque era demasiado banal esto, ¿no? Esta película. Empezaron a hacer comentarios en voz baja y de pronto dice Jesús, en el mismo cuenta esto, que se le acercó un tipo por detrás y le dijo: si no te callas, si ustedes no se callan, los vamos a sacar a patadas de aquí al cine. Entonces, en ese momento, él se dio cuenta que el cine estaba más o menos lleno, que el público era masculino, preferentemente, y que muchos de estos hombres lloraban al ver esta película. Entonces a él se le produce algo que llamó un escalofrío epistemológico y se preguntó, ¿esta película que yo veo es la misma película que ven ellos? Porque él estaba, o sea, ¿por qué se reía? Porque había banalidad, porque había repetición, porque había estupidez desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y adorniano de alguna manera. Y ahí fue él cuando se hace un vuelco, ¿no?, en el estudio de las comunicaciones en América Latina, y se vuelve mucho más benjaminiano que adorniano, ¿no? Entonces, claro, las nuevas tecnologías nos ponen frente a todos esos escenarios, nadie lo puede negar, pero esos escenarios no agotan, ¿no?, lo que a uno le puede pasar en términos contradictorios, ¿no? Mirando un afiche de la Coca-Cola y uno puede decir, pero qué hermoso esto, ¿no? Es todo eso, ¿no? La genialidad, para volver a lo mismo de Benjamin, justamente fue haber atisbado esto, ¿no?, aunque no haya tenido la tecnología para hacerlo, atisbado, haberse metido en estos problemas y en estos asuntos que estaban, en, según él, en la cresta de la ola de la historia, ¿no? Uh-huh. Y después de ver esa película fue cuando Martín Barbero se puso a estudiar telenovelas, entonces. Y escribió su famoso libro que se llama De los medios a las mediaciones. Uh-huh. El asunto de las comunicaciones no se agota en los mensajes, en los medios, es una cuestión de mediaciones también, y de ahí nace su libro más famoso. Uh-huh. Gonzalo, ¿tú le quieres contestar a propósito de la pregunta que él hizo respecto de qué herramientas habría detrás de estas manifestaciones populares en la época benjaminiana? Así te entendí, ¿no? Eso quería saber. Bueno, el gran fenómeno sobre todo del grabado en la época era la serigrafía, trabajo serigráfico, y particularmente es interesante porque si tú piensas que los tres grandes nuevos procesos de creación que se gestan en torno a la revolución industrial son, por un lado, la fotografía, por otro lado, el cine, y finalmente también el diseño, y estas tres unidades conforman nuevas significaciones de carácter estético y cultural. Entonces, de un modo radical, el escenario artístico se gana en la calle, y en el afiche, el grito en la pared, esto como se define generalmente el afiche, se transforma en un medio no solamente que vehicula objetividades, es decir, fechas, anuncios, etcétera, sino también una propuesta estética donde hay un autor, donde hay un creador que intenta conmover, establecer diálogo, ¿cierto?, atraer la mirada. Es decir, de una u otra manera es interesante lo que tú dices, porque el afiche es un vehiculante de una modernidad cultural y también de una nueva sensibilidad que se gesta en el siglo XIX y que tiene inclusión en el siglo XX. Y de hecho, Toulouse-Lautrec, ¿cierto?, que es como el que reinicia a partir de los afiches de Moulin Rouge y de los cabarets de Mala Muerte de París, es también un modo de apropiación de una cultura que estaba constreñida, que estaba invisibilizada, que era la cultura del deseo masculino en la época. Uh-huh. Ahí atrás había alguien que quería preguntar y después de qué. Primero, tú la tienes anotada. La tengo escrita aquí, a mí también se me olvida. Dale. La frase de Benjamin es de que no existe un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie. Ya implica un elemento eran? Patricio, ya dijimos. ¿Sí? Ya dijeron. Estamos de acuerdo. Quizás a lo mejor habría que pensar en voz alta, que efectivamente, y esto es repotente, yo lo encuentro súper interesante, si la academia efectivamente, es que si uno piensa, la academia que se forma en el siglo XVII, es la academia en el fondo que tenemos hasta el día de hoy, o sea, el estudio de Bellas Artes es la academia. Y esa academia, pues está en torno a lo que significa el inicio de los gobiernos de los Luises, es decir, como parte política de Estado. Y en ese sentido, a propósito de lo que tú mencionabas, que esta gestación de las nuevas formas no solamente es un discurso de las bellas artes sobre el buen gusto, es también un discurso sobre lo político, o sea, lo que se tiene que mostrar políticamente, o lo que diríamos en palabras chilenas, lo políticamente correcto, y decir lo que tengo que colgar o no en la pared, finalmente. Entonces, evidentemente que esa política es al final, desgraciadamente, una política de la mirada, porque nosotros estamos de una u otra manera como con ciertas normas que estamos, y por eso cuesta tanto entender el arte contemporáneo, porque naturalmente se escapa a esa regla que la academia quería por último encajonar, establecer. Entonces hay un juego ahí dialéctico a propósito, para utilizar su concepto, entre este aparecer y desaparecer, para citar a Benjamin, en definitiva en la percepción contemporánea, sobre todo el arte contemporáneo, y el arte contemporáneo chileno, que está buenísimo, o sea, que realmente hay gente valiosa que está creando, que está generando tensiones en la cultura, y que de alguna u otra manera es muy difícil que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque sigue pensando en el cuadrito para colgar el libro. Y eligiéndolo de acuerdo a que combine con los muebles. Evidentemente. Of course. No, es que eso es bien terrible. Yo no lo digo nomás por generar algo así como un alivio, sí, al reír, ¿no? Es bien terrible pensarlo. Cuando uno va al fondo de esa idea, es muy, muy espantosa, me parece. ¿Alguien quería intervenir? Sí. El tema de lo de Krauss, que se tocó, que era un tema que comenté con una experiencia muy linda, pero es decir, nosotros hemos visto la función visual sobre el holocausto, el nazismo y todo eso. De eso a mí me gusta mucho la experiencia de parte. Le hago una pregunta. Todo este asunto del holocausto era en el límite, pero el asunto del holocausto era en que, cuando los nazis que habían asesinado 6 millones de judíos, fue por un hombre llamado Adolfo Hitler, en que este hombre, siendo un hombre fanático, se lo puede parar de mente, y que la cual era un hombre demasiado listo, porque él cree que el sufrimiento de Alemania fue por la población de los judíos en los años 20, que eran años locos. Yo dije que los judíos aprovecharon de abastecer la parte económica y todo eso. Entonces, este hombre, como él creía que el pueblo de los judíos era el provocador del sufrimiento de Alemania, él, siendo una persona tan así, creó la gestada por la gente de este Joachim Himmler, Heinrich, que era el general, que era el vicecontante del Estado, y todo eso mandó a matar por la guerra de asalto a todos los judíos. Todo este asunto me hace recordar los ojos, me hace recordar mucho lo que pasó con la muerte de este joven homosexual, de este grupo de neonazis, porque no solamente mataron a judíos, sino también a homosexuales. Los jóvenes que son travestis y todo el castigo lo consideran negros a través del nazismo, y que la cual, que más allá que veamos a un homosexual que le caiga mal todo eso, uno lo puede hacer en la muerte, que está su peor minuto, lo puede ser. Entonces le hago una pregunta. ¿Usted cree que Adolfo Hitler, que había matado a 6 millones de judíos, cree que fue para él la asunción final de todo esto? Una pregunta. A ver, se lo respondo benjaminianamente. El daño neurático es finalmente la pérdida de la utopía, o la desviación de ella. Cuando Baudelaire habla del spleen, como el malestar, la decadencia, habla la decadencia de Laura porque siente que el mundo hay que reconstituirlo. Bueno, y en esa pérdida urática, en esa ausencia urática, surgen estas voces, ¿te fijas? Un poco mesiánicas, en este caso Adolfo Hitler, que trata de establecer una especie como de gran visión acerca, en este caso, de Alemania, de la constitución de Alemania. Ahora, evidentemente que la solución final, que no es solamente judía, porque judíos son los más notorios, pero hay grupo, lo que llamaríamos la disidencia, de todo tipo, gitanos, negros, minusválidos, ¿cierto? Homosexuales, etcétera, etcétera, no videntes. Es decir, todo aquello que fuera diferente, todo aquello que fuera, ¿cierto? En el fondo está hablando no solamente de un daño a la utopía, habla de un daño a la sociedad. Y la reparación de ese daño, la reparación de eso, es un ejercicio cultural y un ejercicio social tremendamente difícil. Piensa tú lo que es, lo que ha costado que en Chile se hable de golpe de Estado de 73. O sea, que se hable en clase, que se hable como un elemento más para discutir. Nos ha costado cerca de 30 años poder establecer discusiones, evidentemente, desde el punto de vista, en el caso nuestro, profesional y podríamos decir académico, pero apostado porque hay un daño que hay un daño no reparado, hay un ejercicio que hay que hacer de reconocer el daño, luego repararlo y luego afrontar el futuro como nación. Bueno, Alemania ha tenido un largo proceso, aquí se le va a preguntar lo que ha significado para muchas generaciones alemanes, lo que significó finalmente ese mesianismo y esa pérdida aurática. Nada, simplemente acotar, porque no quiero extenderme, que por lo menos, y esa es una gran diferencia que yo compruebo con el ejercicio de reparación al cual alude Gonzalo, a fines de los años 60 se reformaron los libros de historia escolares, y ahí sí, de ahí en adelante, se habló del nunca más y de la culpa y del error fatal que significó haber adherido a esa ideología asesina como fue la de Hitler, ¿no? Creo que hay una gran diferencia. Si nosotros todavía estamos discutiendo cómo hablar de lo que ocurrió, si como dictadura, si como golpe de Estado, viene un gobierno nuevo y dice no, esto no fue dictadura. Al menos en Alemania hubo claridad respecto del hecho del nunca más, ¿no? Y de asumir el error histórico fatal. Gonzalo mencionó que los pasajes son la madre del surrealismo y que el Dada es el padre. En relación a esta obra que estudia Benjamin, o que hace relación a Benjamin, ¿qué sucede con el aura en los rudiments de los Dada o de la tradición? ¿Cómo podemos observar esa aura que está en esa obra que rompe, que mata el arte? Vaya pregunta. A ver, a lo mejor podría. Repítele tú la pregunta que ella hizo ella, para el micrófono. A ver si entendí lo mismo, que ya estamos aquí como tratando de dialogar. Mira, ella pregunta acerca de cómo podría pensarse en esta perspectiva benjaminiana los ready-made de Marcel Duchamp. Porque, como bien dices, que Walter Benjamin trabajó sucesivamente en la tradición surrealista, y si, como tú mencionaste, el padre del surrealismo, del Dada, ¿cómo es posible que haya quizás dejado un poco de lado esta situación que se dio? Porque con el Dada, claramente tenemos que decir que hay una muerte del arte, hay un paso. Entonces, con el surrealismo, hay un vacío. ¿Cómo es que encontramos el aura en ese vacío que Benjamin no alude? No alude, a ver, es que acuérdate que tiene que ver con el escenario de la época, porque toda la propuesta de Duchamp la establece en Nueva York. El otro escenario, digamos, que está fuera del circuito europeo, y lo hace ex profeso Duchamp, porque recuerda que tenía hermanos pintores, que él no quería tomar el apellido de su hermano o tomar el prestigio de su hermano. Entonces él se separa agua textualmente y gráficamente, se va a Nueva York, y en la escena neoyorquina él establece esta estrategia, esta nueva estrategia. Entonces yo creo que llegó un poco destemplado el corte epistemológico que Duchamp hace. O sea, cuando Benjamin intentó decir algo, ya los nazis lo empezaron a cercar. Entonces tengo la impresión de que hay un tema de temporalidades, de sincronías que no resultaron. Ahora, evidentemente que el arte cambió, pero 20 años al final continuó con los efluvios que sobre todo el arte alemán había construido con la estética clásica del siglo XVIII, o sea, el pensamiento de Winckelmann, y todos los fundadores de la estética habían conformado un tipo de estructura, sobre todo con los grandes pensadores que Alemania tuvo en el siglo XVIII, los idealistas habían conformado un pensamiento estetizante, particularmente Kant. Entonces, al respecto, él recoge, evidentemente, de la filosofía alemana estos presupuestos, y son los presupuestos con los cuales él construye este universo de significaciones. Creo que no alcanzó a percibir efectivamente el corte que Duchamp había ya establecido en Nueva York. Creo que fue como te digo, tengo la impresión que hay un problema de sincronía. ¿Puedo agregar? Sí, por una pequeña cosa. Yo creo que para ser fiel de nuevo a Benjamin, él no vio, no alcanzó a darse cuenta, como dice Gonzalo, pero casi nadie, ¿no? Sí, o sea, tuvimos que esperar, no sé, a la estética analítica y Nelson Goldman para que transformara la pregunta, ¿no? De qué es el arte en relación a cuándo hay arte, ¿no? Y eso al final de los 50. Claro, mucho después, digamos. Y no nos olvidemos que todos los cambios de paradigma tienen siempre que ver con un contexto, con un entorno, con fenómenos sociales, con cambios en quienes están detentando el poder en un contexto sociopolítico económico determinado. No está nada descolgado. Entonces pienso también que cuando decimos no hubo sincronía, tenemos que entender que hay todo un contexto operando, que es el contexto del horror, que evidentemente hace que las jerarquizaciones de aquello que nos preocupa en ese momento aparezcan de manera evidente. O sea, como cuando uno lo piensa en su propio contexto, en su propio metro cuadrado, digamos, ¿qué importan los problemas personales en una época en que hay una dictadura feroz? Importan bastante menos, ¿no? Que en una época cuando uno siente que hay un aparato que cobija o que acompaña ciertos desarrollos humanos. En fin, ¿alguna otra pregunta? Sí, por favor. Han hablado mucho sobre el tema de la experiencia escrita de la ciudad, de los que los canales de vecinos son ineficientes y que el arte entra en un nuevo proceso. Si hubieran hablado mucho de lo que están sucediendo, yo no conozco para nada a Benjamin, me gustaría haber visto algún aporte, alguna descripción de esto que nuevamente se empieza a cuestionar qué es lo que ella en definitiva, qué es lo que es, y qué es la estética, ¿no? Con la que he llegado a los análisis de la estética. A ver, toda la percepción estética está dispersa, digamos, en numerosos escritos que van desde el análisis, por ejemplo, del movimiento surrealista, que donde él hace dos acápites interesantes, uno al psicoanálisis y otro al dadaísmo como proceso nihilista, al nihilismo y en el fondo al psicoanálisis. Después, cuando él analiza a los poetas, él hace disrupciones respecto a la lectura poética. Y finalmente, él, cuando analiza el tema de los pasajes, un poco para contestarte más directamente, yo creo que el núcleo del pensamiento estético tiene que ver con el libro de los pasajes, porque finalmente las tramas de los pasajes son las tramas de la conciencia y son las tramas laberínticas con las cuales uno se enfrenta a la realidad. Entonces tengo la impresión de que los pasajes constituyen no solamente un ejercicio de darse cuenta, sino también un ejercicio estético frente a la multifocalidad que la cultura y que la sociedad entrega. Yo no sé si te digo, digamos, vuelvo a una de mis tantas obsesiones, ¿no? Yo creo que hay que hacer la diferencia de dos conceptos, de dos nociones y de dos dimensiones de la cultura que tienen punto de contacto nuevamente, pero que son distintos también. Uno es la cuestión artística y otro es la cuestión estética. ¿Ya? Lo estético engloba a lo artístico, pero no se agota en eso. ¿Ya? Lo estético, para llevarlo a la etimología de la palabra, ¿no? Aitesis, la palabra estética viene de aitesis, viene de percibir por los sentidos. y en ese contexto alude a la sensibilidad, a la sensiblería, ¿por qué no? A los sentidos, ¿ya? Creo que, para volver un poco a lo mismo, digamos, aunque Benjamin no lo haya puesto en estos términos, creo yo, su gran aporte para mí, digamos, o para decirlo mejor, el eje que más me ha interesado a mí es cuando él justamente entra en cuestiones estéticas, en cuestiones de las sensibilidades, del sensorium histórico y de las masas. Y aunque él, de nuevo, no haya tenido la terminología y no haya estado a la altura de lo que él mismo estaba proponiendo como problema, porque estaba encasillado dentro de cierto lenguaje, ¿no?, él atisbó y se metió y fue hacia dimensiones estéticas, no necesariamente artísticas. Entonces, cuando Gonzalo, muy bien, ¿no?, hace las alusiones de las problematizaciones de Benjamin con respecto al dadaísmo, a los poetas, a la pintura, estamos en un nivel artístico, digamos. Pero cuando él se mete con la fotografía, creo yo, con el cine, con los pasajes, con la ciudad, con el sensorium de las masas, está más bien dentro de un ámbito de las sensibilidades, y en eso el tipo fue genial. O sea, yo creo que él abrió de alguna manera y fundó, aunque no sé si se dio cuenta, digamos, o refundó más bien una dimensión de la estética como disciplina, que no se agota a las cuestiones artísticas, que engloba las cuestiones artísticas, pero que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver con nuevas posibilidades de percepción en última instancia. Y yo, en defensa de Benjamin y también un poco redondeando y retomando el tema de la exposición, quiero insistir en el hecho de que a mí me queda la gran duda de si no dispuso en rigor de la terminología, algo que se ha reiterado mucho acá, o más bien fue un adelantado a su época en términos de pensar como pensó, en hipervínculos, que para nosotros hoy en día es muy normal, pero su manera de trabajar en ficheros, dejando enunciadas ciertas cosas, citando fuentes que podían servirle eventualmente para elaborar eso que le interesaba, eso fue en su momento, para mí, una de las grandes innovaciones que él nos legó, ¿no? Es un adelantado, digamos, así, un visionario. Disculpen, me atoré, no es que me haya emocionado, me atoré, pero bueno, ese es, creo, un gran aporte también, no pensarlo todo hasta el final, no agotar eso que él iba viendo, sino todo lo contrario, dejarlo lanzado, dejarlo planteado, para que otros, entre otros, nosotros mismos hoy en día, siguiéramos pensando eso que a él le podría haber interesado. Bien, agradezco mucho su presencia, porque ya tenemos que abandonar la sala, y los dejo muy invitados para el próximo Foro GAM, que va a ser el 30 de mayo, en torno al tema del teatro épico. Muchas gracias a nuestros invitados.